mariposas que en mi ayer, con sus colores y vaivén, me cautivaron, me cautivaron. Bellas, cuando llegó la tempestad, con su terrible oscuridad, todas volaron, todas volaron. Mira, también las flores del vergel que yo en mis noches cultivé, se marchitaron, ay, se marchitaron. Pero queda una rosa en mi jardín, solo para ella viviré, porque mi rosa solo eres tú. Más linda y más santa que bordaste mis pañales. Madre, tú iluminas mis pasos, y si doy uno en falso, tú me guías por el bien. Cuando evoco tu imagen, siento que mi garganta se me inflama con sublime emoción. Que me des tú.